grita Federico. Papá y mamá juegan con las olas. El mar es muy divertido. Ahora a Federico también le gusta el mar, aunque a veces todavía le dé un poquitito de miedo. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, tiri, tiri, tiri, tiri, tiri. ¡Adivina, adivinador! Vive en la tierra, tiene pezuñas, tiene muchas patas y puede agarrar todo con sus pezuñas. ¡Tiene muchas patas! Y vive en la arena y... ¿Y qué? Y es naranja. Y... ¡Cangrejo! ¡Sí! Playa y caracoles de todos los colores, y si escuchas sus sonidos sentirás como un viento frío. En la playa y a la noche la luna roba caracoles. Niño, niño, antes de dormir, esconde los caracoles para que la luna no se los robe. Playa y caracoles de todos los colores, y si escuchas sus sonidos sentirás como un viento frío. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Van a querer el zorro, Elías? ¡Hasta la próxima! Ahora voy a estar un rato en la compu. Nos escuchamos en un rato en Pam para Van. Pam para Van. Pam para Van. ¿Empiezo? En FM Moreno. FM Moreno. ¿Cómo se llama este programa? ¡Adivina, adivinador! No. Este programa se llama... ¡Tutti Frutti! ¡No! El programa Pam para Van. Pam para Van. Pam para Van. Bienvenidos a Pam para Van. ¡Escucha! Al agua. ¿Sabes jugar al pato ñato? ¿Qué? Al pato ñato. Que tenés que hacer una ronda con muchos nenes y tienen que hacer. Y el que dice ñato lo corre al otro. El que le toca ñato se convierte y lo toca a otro. Y si le toca ñato al otro, lo corre. Y si lo atrapa. No entiendo lo que dijo. Pero el que lo agarra al otro. Después es pata a la laguna. ¡Me entiende lo que vos estás diciendo! Y tiene que ir al medio. El que quiera nadar un rato, como un pato, como un pez, que se saque los zapatos como yo me los saqué. Al agua, pato, pato, sin los zapatos, pato. Al agua, pato, pato, y al agua, pez. Al agua, pato, pato, sin los zapatos, patos. Al agua, pato, pato, y al agua, pez. El que quiera nadar un rato, como un pato, como un pez, tiene que mover los brazos y al mismo tiempo los pies. Al agua, pato, pato, sin los zapatos, patos. Al agua, pato, pato, y al agua, pez. Al agua, pato, pato, sin los zapatos, patos. Al agua, pato, pato, y al agua, pez. Un poquito panza abajo y otro poco panza al sol. Cada cual a su manera goza de la natación. Al agua, Pato, pato, sin los zapatos, patos al agua, pato, pato y al agua pez. Al agua, pato, pato, sin los zapatos, patos al agua, pato, pato y al agua pez. Ahora Maura y Vidalza para ustedes. Es un animal de la granja. No es un animal que vive en el campo, es ave muy sudamericana. ¡Chancho! ¡No! ¡El chancho no es una ave! ¡Tiene plumas! Empieza con T. Javier, un ave, por ejemplo, el tucán. ¿No? La gallina. ¡No! ¡No! Vive en el agua. No, vos tenés que adivinar. Ah, ya sé. ¿Qué? Un ave. Era, sí, el ave con, que empieza con T de los campos. Pero. ¡Sí! No entiendo lo que dijo. Pero era. Ah. ¿Y qué van a hacer ahí? ¿Se van a quedar el zorro, Elías? ¡Hasta la próxima! Ahora voy a estar un rato en la compu. Nos escuchamos en un rato en Pam para Van. Para Van. Pam para Van. Pam para Van. ¿Cómo se llama este programa? Adivina, adivinador. No. Este programa se llama Tutti Frutti. No. No. El programa Pam para Van. Pam para Van. Pam para Van. Bienvenidos a Pam para Van. Escucha. Ahora los trabalenguas. ¿Sabes un trabalenguas? Ah, Pablito clavó un clavito. Ay, Pablito clavó un clavito. Ay, no me acuerdo. Bueno, yo lo digo. Click sigue cortando los pingles. ¡Ey! Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Un clavito que era del tamaño de una... ¡Elefante! ¡De una casa! Ahora cantemos una canción disparatada que es así. Sopa de combacha. Tiene calzoncillos. Pomito de pulga. Tenía saginata. Un chelo de chiquis usado como amor de cucarachas. Salida de rinoceronte que la tiene de los gris. Un chelo de chiquis. Por eso te pido que aunque yo la diga, no puedas decirlas, tampoco escucharlas. Estas son buenas malas palabras, no las repita, por favor. Cacapichi culo, son malas palabras. Cacapichi culo, son malas palabras. Por eso te pido que aunque yo la diga, no puedes decirlas, tampoco escucharlas. Yo quiero enseñarte algunos insultos de buenas palabras que puedas decirlo sin que te rezonguen, sin que se te ensucien la boca y la lengua, sin que se den cuenta tu madre y tu abuela, sin que se den cuenta tu madre y tu abuela. Vas a ver, pero tú no las repitas, ¿eh? Escucha eso, sí. Chiculo, son malas palabras. Por eso te pido que aunque yo las diga, no puedes decirlas, tampoco escucharlas. ¿Están diciendo? ¿Cómo? Pichiculo, son malas palabras.